dio por nocaut con Roberto Mano de Piedra Durán. Y su hermano Bizarro invade el escenario para rescatar a Lu. Lu Bizarro quedó muy mal, pero llevó manjares a su hogar que no pudo ni probar. Que no pudo ni probar. Esta es la historia que nadie contó, la historia de otro boxeador que perdió. Esa noche América Bizarra lamentó la caída de un campeón sin corona. Y Mano de Piedra ni se enteró si Lu Bizarro se levantó, porque alguien en el ringside le encaró. Creo que algo le gritó en español y América Bizarra se divide en dos. El gran sector que ni se enteró y los interesados por el perdedor, que son dos, tal vez nosotros dos. Tal vez nosotros. Lu Bizarro perdió por nocaut. Fue en el primero, en el segundo round. Un fallo que nadie protestó. Un hombre ganó, otro hombre perdió. En casa de Lu, mamá Lu lloró, pero el cuñado la apuesta ganó. La hermana Bizarro aprieta su pañuelo bordado en Sicilia por un bisabuelo. Esta no es la historia de Lu solamente, es casi toda simultáneamente. Son 10 segundos de un hombre común que en la lona se cayó. Y en ese caso la pelea perdió. Y en ese caso la pelea perdió. Mamá Lu, papá Lu, sister Lu Lu Lu. Mamá Lu, papá Lu, sister Lu Lu Lu. Mamá Lu, papá Lu, sister Lu Lu Lu. Mamá Lu, papá Lu. No quiero ser Vincent. No quiero ser Vincent. No quiero ser Van Gogh. No quiero ser Van Gogh. No quiero ser Tyson. No quiero ser Tyson. Tyson en Japón. Tyson en Japón. Porque un campeón a veces cae, un campeón también cae, porque un campeón a veces cae, un campeón también cae. Mamá Lu, papá Lu, sister Lu Lu Lu. Mamá Lu, papá Lu, sister Lu Lu Lu. Mamá Lu, papá Lu, sister Lu Lu Lu. Mamá Lu, papá Lu, sister Lu. Lu Bizarro perdió por nocaut con Roberto Mano de Piedra Durán. Y su hermano Bizarro invade el escenario para rescatar a Lu. Lu Bizarro quedó muy muy mal, pero llevó manjares a su hogar. Que no pudo ni probar, no pudo ni masticar. Esta es la historia que nadie contó, la historia de otro boxeador que perdió. Esa noche América Bizarra lamentó la caída de un campeón sin corona. La caída de un campeón sin corona. Mano de Piedra ni se enteró si Lu Bizarro se levantó, porque alguien en el ringside le encaró. Algo le gritó en español y América Bizarra se divide en dos. El gran sector que ni se enteró y los interesados por el perdedor, que son dos, tal vez nosotros dos. Tal vez nosotros. Lu Bizarro perdió por nocaut. Fue en el primero, en el segundo round. Que nadie protestó. Un hombre ganó, otro hombre perdió. En casa de Lu, mamá Lu lloró, pero el cuñado de la apuesta ganó. La hermana de Bizarro aprieta su pañuelo bordado en Sicilia por un bisabuelo. Esta no es la historia de Lu solamente, es casi toda simultáneamente. Con 10 segundos de un hombre común que en la lona cayó. Y en ese caso la pelea perdió. Y en ese caso la pelea perdió. No quiero ser Vincent. No quiero ser Vincent. No quiero ser Van Gogh. No quiero ser Van Gogh. No quiero ser Tyson. No quiero ser Tyson. Tyson en Japón. Tyson en Japón. Tyson en Japón. Tyson en Japón. Porque un campeón a veces cae.